Esto es Puerto I y queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando y apropiarnos de una solución o de algún método de creadores y cultores. Bueno, vamos a intentar tener un podcast semanal. ¿Cómo sería eso? O sea, nosotros teníamos un podcast mensual que duraba una hora y que normalmente tenía dos entrevistados, dos entrevistadas, una en la literatura y la otra persona en otros artes. Que me acuerde ahorita, hemos tenido mucho sobre música y hemos tenido también sobre teatro. Tenemos en remojo varias exploraciones de pintura. Pero entonces, me gustaría pedirles que fuéramos como generando una rutina y un sello en cada podcast para saber que va a haber uno que es este, que es un dossier, donde estamos contando varias novedades de arte, de cultura, y estamos explicando que serían el mapa de influencias. No sé si todos los meses una infografía, puede ser que no, porque la infografía de literatura de un libro recomendado la vamos a hacer cada dos meses. Este podcast de hoy, este tipo de episodio, nos permite recomendar también otros lugares, otros eventos, mientras que vamos a tener uno grueso, yo creo que el más largo, de un literato o una literata. Luego tenemos la otra entrevista, que se sí puede durar 15 minutos, y vamos a tener un cuarto podcast para conocer a alguien de Puerto de la Imaginación, a un integrante, a una Puerto Imaginante o a un Puerto Imaginante. En Puerto de la Imaginación deseamos una sociedad de autores y autoras. Cada persona es dueña de una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Entonces, para ir entrando en materia, tenemos que referirnos a la banda Bajo Tierra y a una entrevista a Lucas Mateo Guingue. Yo creo que aquí también estamos como en la posibilidad de que ya no nos da susto quedarnos sin material. Tenemos mucho archivo ya, tenemos muchas cosas y una conexión. Yo diría que asesores y fuentes muy generosas que todo el tiempo nos están mandando cosas, y ya las recomendaciones de entrevistas, sobre todo a partir de género o coro, llega mucho. También Alexis Vélez nos ayuda mucho, Mateo Santero, Lucía Donadío, Dora Echeverría. Y estamos hablando entonces de Bajo Tierra y de Lucas Mateo Guingue, un mapa de influencias que está dentro de los productos de Puerto de la Imaginación, que está en Patreon, pero nos pueden escribir para que se los volvamos a enviar al email o al WhatsApp. Y el mapa de influencias nos permite mostrar una tradición, mostrar ecosistemas de creación, mostrar las redes que hacen posible una obra, porque estamos convencidos de que todo arte es colectivo. Alguno pensará, pero este solista, sí, este solista nadie le hace sonido, nadie lo produce, nadie lo edita, nadie le afina los instrumentos, nadie le hace luces. Alguna o algún adolescente dirá, bueno, el escritor sí está más solo, pero yo hacía el cálculo con chicos del sistema de responsabilidad penal adolescente de San Gerardo y decíamos, el libro más sencillo, que no tenga coautoría, que no tenga mucha ilustración, necesita 6 personas, incluso porque los que nos gustan los libros bastante sabemos que el tema de impresión, de imprimir un libro, es bastante importante. Y quizás la pintura es lo más solitario, pero el tema de la conexión con el galerista, con el merchante, con el curador, con el que hace la exposición, es muy importante. También nos contaba Alexis Vélez que quedar a veces con un buen proveedor, con un buen almacén donde se vendan buenos materiales, buenas pinturas, es muy importante. Y a veces, digamos, con esto del mundo de la galería, pues nosotros, algunos de Puerto de la Imaginación, o yo, que soy un poco contracultural o de izquierda, uno siempre tiende como a estigmatizar mucho este mundo, pero también tenemos que valorar mucho las personas que hacen lugares. La pintura está muy relacionada con un lugar, con dónde se va a poner ese cuadro, y entonces, así como encontramos galerías que no nos gustan, procesos de exposición que no nos gustan, también podemos encontrar espacios maravillosos, preciosos, como Leona en el Retiro, Barro en el Retiro y Galería 4 en Girón. O sea, las primeras dos en Antioquia y la otra en Santander. Nos piden indicaciones, de pronto hasta puente con sus anfitriones para que vayan a conocer. Si están en Medellín y no han ido al Retiro, vale mucho la pena ir. Y si están en Bucaramanga o en Piedecuesta y hace mucho no van a Girón, estén muy pendientes de la programación de Galería 4. Bajo Tierra, Lucas Mateo Guingue. Pero estamos explicando en qué consiste el mapa de influencias en Puerto de la Imaginación. Entonces, decíamos que tiene que ver mucho con las redes, con que sabemos que ningún artista está solo, con el ecosistema de tradición, pero nos interesa mucho los artistas que hacen escuela, que entregan su antorcha a alguien y asimismo que reconocen una tradición, quién los influyó, dónde beben, dónde se nutren, qué maestro o qué maestra es inolvidable. Las convenciones, que ustedes las pueden ver en el PDF, son que los interlocutores, como es de importante tener una persona que le discuta a uno, un amigo sincero y crítico, esos interlocutores están con doble flecha. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de interlocutores, a ver si les cuento algún chisme. Entonces, este es el eje, es la versión de Bajo Tierra, según Lucas Mateo Guingue Valencia, porque también le reconoce mucha influencia a su mamá, que estuvo muy en la movida del nadaísmo. Y hay unos interlocutores muy valiosos en parlantes: Camilo Suárez, Alfonso Posada. Luego hay otro integrante histórico muy importante en Bajo Tierra, que le dicen Papocho, Jaime Andrés Pulgarín. Y tenemos a Juan Fernando Ospina, fotógrafo, que algunos se encontrarán con él en el Guanábano, en el centro, otro sitio que si de pronto alguien de Puerto de la Imaginación no frecuenta, debería, lo invitamos a que lo conozca. Juan Fernando Ospina es de Universo Centro, es uno de los fundadores y es el director de Universo Centro. También ha habido, bueno, entonces ahí estamos como hablando de los interlocutores, ya me iba a emocionar y seguir con otros. Otros los denominamos solo como integrantes, porque salen pues en una entrevista. Esto sin duda es aplastar la realidad. Los artistas siempre dicen, pero me faltó alguien. Todo esto, bueno, es un diagrama, una infografía de muchas que hace algunos homenajes, que da algunas pistas, que nos pone a navegar por la cultura, una cultura, digamos, que no sea como de cuarto oscuro o muy secreta, sino que nos muestre como de dónde surge, tanto en inspiración, en tradición, como en compañerismo. Entonces, en la convención de integrantes podemos ver a Pedro Villa en la batería y a Tato Lopera. Empezamos a tener muchos asuntos que son como de influencia, que no está directamente anunciada la flecha que a veces tenemos como bueno, influencias, influenciados, porque a veces la gente dice no nos gusta hablar pues de profesores y de alumnos, pero en influencias para Lucas Mateo Guingué está Ana Inés Valencia en artes virtuales, en el nadaísmo, como les contamos ahorita, que es su mamá, y de esa época soñaba Lucas con Kiss, tenía sueños con Kiss, había como una curiosidad en su, pues yo creo que era niñez, sino preadolescencia, y entonces vamos poniendo, pero Lucas es un gran estudioso de la música y nos lleva hacia Tony Allen, a Jeff Mills, a Kraken, a Agustín Lara, que era muy difícil, digamos, que pusiera unos pocos ejemplos. Luego hablamos con el manager de Margarita Siempre Viva, y Margarita Siempre Viva entonces reconocía que se había influenciado por Bajo Tierra. Bueno, todo esto nos va dando la invitación a, sobre todo, escuchar mucho Bajo Tierra. Es fácil que lo escuchen. Yo puedo recomendar El Justiciero, puedo recomendar Ave Nocturna, Las Puertas del Amor, pero siempre a mí hay como una conexión ahí que puede ser generacional, que es muy de una Medellín, pues que no asumió la rumba y la fiesta, no sé si de esa época del vallenato y ahora del reggaetón, que Lucas explica muy bien, pues que no es necesario pelear con eso, pero nos emociona mucho escuchar El Pobre. Bueno, en Lavandería Real hay un gran amigo, yo diría que de Puerto de la Imaginación, de Morada, un gran profesor mío, Federico López, que ha sido un gran productor. Es el productor de música que más me interesa a mí de Medellín. Entonces escuchen Bajo Tierra y escuchen a Lucas Mateo Guingué, también otro proyecto que se puede ver ahí en la infografía de Puerto de la Imaginación, que es Molossus Nigra. Yo andaba la ciudad mucho, andaba mucho el centro, así que la violencia de principios, pues de finales de los 80 y de principios de los 90 había cedido un poquito. Y lo digo porque cuando la banda empezó en esos años, había épocas en que uno no podía salir, había toques de queda y la violencia era extrema, no solo por la guerra de la mafia contra la policía, sino también como con cierta violencia contra la población. Eran muy comunes las violaciones en la noche y cosas pues muy, muy, muy escabrosas. Y pues también en esa época mucha juventud o muchas personas jóvenes de la ciudad eran parte pues de esas organizaciones en el nivel más bajo y más cruel. Entonces, salir a la calle era un rollo. En el 98 ya salíamos mucho más a la calle y la cosa ya se había aliviado. Yo creo que en esa época las cosas ya estaban siendo un poco más tranquilas que lo que a mí, en lo que a mí me tocó ser un adolescente. Bautista era muy realista. Claro, esa letra del justiciero es muy bonita, hermano. Una crítica. Pues yo siempre la sentí mucho antes de pensar que podía hacer una entrevista pues a un artista, pues cuando tenía no sé qué edad, 20 años, pues yo la sentí cuando la sentí como una canción para un paraco. Claro. Pero eso también viene mucho del punk, pues, y eso viene de ver una película que hay muy vieja de Clash y leer entrevistas y oír los alemanes diciéndoles: usted cante sobre lo que ve, sobre su vida cotidiana, lo que le pasa ahí. Dame la fecha. La Bandería Real fue un disco que tuvo su influencia mucho después de que se publicó. Fue inclusive después de sacar Los Días Adelante, que fue el disco que se hizo en esa época, que cuando yo regresaba a Medellín, y ahora que volví a Medellín a vivir hace unos 5 años, me di cuenta que Bajo Tierra había tenido un impacto muy grande en la cultura de la ciudad, y me encontré gente muy joven que le parecía a Bajo Tierra importantísimo. Oh, sorpresa, muy positiva pues, pero fue una gran sorpresa, porque en esos momentos específicos nosotros nunca celebramos un gran triunfo, nunca hubo la sensación de haber logrado algo excepcional, ¿cierto? Ni haber trascendido. Claro que había gente que le gustaba mucho y había pues como una retribución o un feedback muy importante. Y habían varios grupos muy cercanos en la ciudad y en Colombia. Polvo de Indio fue un grupo muy importante para mí entre los grupos locales. Porque, pues a pesar de que muchos otros grupos eran muy cercanos en términos de amistad y de colaboración, este grupo era más cercano en el estilo de la música y pronto en la actitud. Perro de Mente le decíamos en ese momento. Claro. Él cantó en una canción de Bajo Tierra de la Bandería Real. ¿Ah, sí? Perro de Mente, sí. ¿En cuál? Se llama Material Duro. Que Jeff Mills, Agustín Lara y... Tengo tres artistas muy importantes para mí, todos súper distintos. Jeff Mills es uno de los abuelos del techno de Detroit. Y es el único DJ importante en el mundo para mí. Y ya está Cucho, se va a morir en unos 10 años. El otro es el baterista de Fela Kuti, que se llama Tony Allen. No sé qué tanto te interese el afrobeat y esa música nigeriana. Me interesa todo, todo me interesa, hermano. Yo soy un ignorante con hambre. Tony Allen, lo vi muchas veces. Pues Tony Allen sobrevivió a Fela Kuti porque Fela se murió muy rápido. Y Tony Allen, ya muy cucho, colaboró con muchos músicos que a mí me gustan. Y era un personaje maravilloso y un baterista excepcional con un estilo único. Ay, Agustín Lara. En la tesis de... En esa tesis yo, pues, me tocó entender qué era lo que sonaban los 50 en Medellín. Entonces empecé a oír mucho bolero. Y conocí, entendí quién era Agustín Lara y es un gran músico. ¿Y vos cómo llegaste a la música? Por mi mamá y por desde mi hermana. ¿Desde qué edad estaba rasgando la guitarra? Pues en el colegio, pues en mi casa, mi mamá oía mucha música y en su adolescencia a mi hermana la llevaban a Miami, una tía con plata. Ajá. A mi hermana se la llevaban, a mí me dejaban en Medellín. Mi mamá hoy se lamenta lo de mi hermana y agradece su buen juicio de no dejarme ir con la tía rica. Pero en esos viajes mi hermana traía mucha música en 45, pues como todos los hits del American Top 40. Entonces por ahí me entró a mí la música en la casa. Clases de guitarra en el colegio, en primaria. Ajá, pero no era pues un virtuosismo. Lejos. A mí me toca ensayar un montón. ¿Sí? Y no solo me toca ensayar un montón, a una de las cosas de la ciudad. Aquí, cuando yo estaba pelado, era como la Universidad de Antioquia o ser completamente empírico y punquero. Ah, no había nada. No había nada en la mitad. Entonces, como para el conservatorio, pues no, o sea, realmente eso a ninguno nos interesaba eso. El tema con la niñez es que la música fue muy importante cuando yo era niño. Yo como desde los 8 años, como en mi casa circulaba tanta música, yo conocí Kiss, el grupo gringo de las caras pintadas, y me hice muy aficionado a Kiss, fan. Entonces, yo soñaba que estaba en un centro comercial gringo y que caminaba por los corredores del centro comercial hasta que llegaba al almacén de discos y encontraba todos los afiches de Kiss que no tenía y los discos. Entonces, cuando me hablas de la niñez en relación con la música, pues lo que tengo para decir es que desde ahí pues empezó la pasión y fue una manera de. Pues es que hay un tema con la música y es que los músicos todo el día están luchando por vivir de la música. Pero lo que pasa a la vez es que así usted no, económicamente no logre hacer mucha plata con la música, usted de todas maneras la música sí lo lleva por la vida. Entonces usted vive a través de la música. La música se vuelve el vehículo para existir. Y la mayoría de la gente que la apasiona la música lo siente así. Es decir, la música es lo único importante. Nuestras canciones, eres mi guía. ¿Y cómo se puede escuchar tu música por fuera de Bajo Tierra? Bueno, no es tanta. Hay algo reciente que se llama Molossus Nigra, doble S. Eres mi guía. Y quería aprovechar este podcast también para hacer dos recomendaciones. Buscar el sitio web, o nos lo piden, de Adriana Roa. Creo que está como Paloma Descalza, que es su nombre artístico. Adriana Roa Alfonso. Alfonso. Y ella. Está para el 2024 publicar su poemario. Yo creo que es una poeta con una voz muy propia, urgente la poesía de Adriana, una mujer rotunda, muy profesional, muy camelladora, también con poder mirar esta generación, una generación reciente. Ella es una mujer joven, entonces ahí hay una voz muy urgente para Medellín y organismos. Yo les he recomendado, creo que hasta ahora, solo un concierto que fue el de Reencarnación de Metal. De pronto voy a meter las patas, pero me voy a arriesgar. Organismos es un poco más hardcore, por lo menos no está en el mismo subgénero que Reencarnación. Y ahí está el pintor e intelectual de Puerto de la Imaginación, que es Alexis Vélez. Entonces busquemos a Organismos y busquemos a Adriana Roa como comunión con estas obras artísticas, y busquemos, por supuesto, a Bajo Tierra y a Molossus Nigra. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe.